pescado. Y si los pollitos no le paran bola, pasando le dicen, yo no soy pasado. Pobre mi gallito giro, también cuenta en el plumao. Pobre mi gallito giro, por andar de enamorado. Oh,